Todos respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ya estamos listos. Oye, viste que no parecía que fuese a cambiar el clima, pero ahora han entrado unos nubarrones negros, de a poco. Llama a los afroamericanos, pero no los llames así, negros. O sea, hay mucha... Es verdad. Hay cuidado. Mira, la cosa está sensible, con el tema. Ojo. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 14 grados y comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Está como para nubarrón, ¿no? En Rancagua sí, precipitaciones con viento, dicen. En Talca con truenos y relámpagos. Está empezando el viento. Yo creo que nos va a tocar una pequeña cola del frente de mal tiempo, algo de lluvia durante la madrugada. Pero Miguel nos tiene muchas noticias preparadas. ¡El torito! Aquí viene el rey del caño. El rey del caño por metro cuadrado. Miguel Iván Guerra Aldana. Oye, ¿cómo se nota, muchachos? ¿Cómo están? Buena semana. ¿Cómo se nota cuando tomamos los controles Manolete? Mira, ya la sala fiesta. La fanfarria de Mariano y Manolete ahí con sus prejuicios. No, bueno, pero tú sabes cómo se pone, ¿no? La rebeldía de la juventud. Bueno, al niño símbolo de Oasis, con sus 14 años, aquí sigue. Era eso, repetimos, o la fábrica de zapatillas en Oriente. Así que está bien donde está. Vamos, salvamos, ese chiste todavía, ¿sí? Este chiste todavía funciona. Vamos. Miguel, hoy día en la mañana con la caleta hablábamos de que hay 12 informaciones que nos van a tener atentos durante esta semana o van a ser tema de conversación. Uno es el famoso un pasito para adelante, un pasito para atrás, saco cuarentena y todo eso. Y el otro es todo el mundo, el Senado. El Senado con su discusión del 10%. ¿Ha sido así? ¿Las noticias han mantenido las dos en candentes? Sí, una más que otra, porque esta semana va a ser fundamental para el proyecto del retiro del 10% de los fondos de la FP. Habíamos dicho que hoy se daba ya esta segunda discusión en la Comisión de Constitución del Senado. Esto partió tempranito en la mañana, bueno, tempranito, hora parlamentaria, eso de las 10 de la mañana. Y ahora yo, si se va un poco la voz, no solamente por mi internet, es porque yo, mi logística es medio extraña y estoy girando el cuello, contorsionándome, porque había estado suspendida durante largo tramo, por lo menos yo lo veo aquí en televisión, en el canal del Senado. ¿Por un lesionado? Hay cosas varias, piden receso, piden un rato, porque hoy día se ponían ciertas indicaciones, y ahora comenzando el programa hace 3 minutitos, comenzó nuevamente la discusión donde debería votarse. Ya sabemos, está el senador Carlos Bianchi. ¿Cuántos son? Son 6. 6. A ver, Carlos Bianchi, ¿quién más está? Mira, está Rodrigo Araya, que es de Pedro Araya, perdón, Araya. Que él es pro Renovación Nacional, que de hecho playa. Que él ya comprometió su voto, porque de hecho ya dijo que él iba a poner cierta indicación al proyecto y ya lo vamos a estar comentando. Está Rodrigo Vázquez, está De Urresti, que quien preside esta comisión, está Álvaro Elizalde y está Víctor Pérez. Esos son los integrantes de la comisión del Senado. Vuelve Mariano y aquí está el torito, Miguel Iván. El hombre. Ahí se nota. De la genuflexión, sí, pues, sobre la pregunta. El respeto. Esto ya se estima que ya debería ser un trámite, pensando en que ya están los votos comprometidos, porque a priori ya habían dicho cómo iba a ser su decisión. Vamos como al fondo de la. ¿Y para qué se juntan entonces? No, porque es parte del trámite legislativo, porque ya había pasado el escollo de la Cámara de Diputados, tenía que llegar a la comisión donde ustedes saben que revisan este informe que entrega la Cámara de Diputados y ponen algunas indicaciones. Una de ellas, y que uno puede pensar que son favorables, es que el senador Lagos Weber, ¿se acuerdan que había sido altamente troleado durante el fin de semana? Porque él había comentado que quería poner un impuesto para aquellas personas que tenían. Si uno sacaba como el balance en UF que podían retirar entre 2 millones hacia arriba, él quería poner una especie de impuesto porque él encontraba injusto que se retirara sin impuesto, valga la redundancia, este dinero para traspasarlo que es un porcentaje, a una bebé, que es un fondo porcentaje mutuo. Es un porcentaje bien pequeño de la gente que va a retirar ese. Sí, claro, por cierto. Pero de todas maneras, se arrepintió ya. Comenzando esta discusión, se arrepintió. Bueno, él usó un tecnicismo, dijo porque no hubo quórum político, no hubo apoyo. Diciéndolo muy chileno porque nadie lo pescó y porque también. No había agua en la piscina. No sé si tiene que. Sí, pues, exactamente, no había agua en la piscina y no sé, no creo que tenga que ver con esto, pero recordemos que sufrió amenazas durante las jornadas esta mañana y ayer. Sí, Marco. Los españoles comentando sobre nuestra actividad dicen: ya se perdió la discusión técnica. Ya no, los chilenos ya no están discutiendo sobre cuestiones técnicas, están discutiendo políticamente sobre las pensiones. Aquí no hay ningún argumento técnico económico que valga, ya eso ya quedó atrás. Ya, y ni eso, siquiera eso y no siquiera es políticamente, ni siquiera políticamente, Marco. Pero es que es ideológico, ¿no? Al no final, solo en Chile, no es solo en Chile, sino en el planeta, está mandando como la guata del pueblo, de la masa, de la mayoría. Es decir, el Twitter es el que la está llevando. Si el Twitter, por ejemplo, lo que pasó a la Weber, dice de que no le gustó la cuestión, no va. Si el Twitter dice de que a Viñuela hay que sacarlo, lo sacamos. Eso es lo que está mandando al final. Ni siquiera una decisión pensada. Porque puede ser, políticamente uno puede decir, la gente en política piensa. Bueno, puede dejar de lado la cosa técnica. Y después nos aclaramos que ganó Trump, o que ganó el Brexit, claro, o que ganó Bolsonaro. Claro, exactamente. Sí, pero muchas veces son seres manipulables. El pulso de las redes sociales y de la opinión pública, pero por lo menos uno puede validar o no lo que dice CADEM, pero por lo menos la cifra que arrojó hoy decía que casi el 90% de las personas estaban de acuerdo con retirar los fondos y del total, el 50% lo va a utilizar para comprar alimentos o insumos básicos. Eso es lo que dice CADEM, que bueno, que de repente la gente utiliza CADEM a conveniencia. A veces dicen, ah, pero le preguntan a 20 personas. Y otras veces, exacto, claro, tiene mucha validez. Pero yo, en muchas encuestas que han hecho, no solamente en Twitter, yo no he visto por lo menos algún estudio que diga que hay más gente en contra que a favor que del retiro de los fondos. Eso ya está ganado. Mm. En la gran mayoría de los chilenos, la idea de que el retiro es bueno ya está instalado. El punto sería ver el entre tema es que los puede técnicos, quedar la cagada y nadie lo discute. Claro, entre los técnicos, el más o menos 90% piensa que es una mala idea. Y eso quedó ahí, ¿no? Ya está, nadie lo escuchó y se acabó. Sí, más allá de lo que uno quiera creer, el tema es que el debate se maneja con la guata. Nomás, y el debate se maneja con. Y eso déjenlo a nosotros, pues si nosotros somos los que nos reímos. Al final nos vamos a quedar sin pega, claro. Mira, yo al final yo aclaro el tiro, yo no tengo una idea clara, yo creo que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo. Sí, pero es que siempre los economistas, yo entiendo, es parte de su pega, pero ven las cifras, pero también hay que situarlo en un contexto y por eso que la indicación, por eso se ve desde el punto de vista político en la Comisión de Constitución, porque es hacer una indicación que tiene que ver con un estado de excepción, que es una pandemia que no se vivía hace 100 años o más en este país. Entonces, claro, hay muchos senadores que uno lo puede ver como de manera irresponsable y dicen, bueno, efectivamente, esos fondos hay que restituirlos porque sabemos que también las pensiones son bajas, pero eso es un debate para más adelante, pensando que si va a haber una asamblea constituyente, un plebiscito, lo que sea, esas son las instancias donde, Miguel, se pueden reformar cosas. Yo estoy de acuerdo, pero es que la gente no piensa. Yo hoy día discutía con dos personas. La plata no va a estar hoy. Y la plata se necesita hoy, ¿no? La plata va a estar con cueva, en 5 o 6 semanas más, si es que se aprueba ahora. Y entonces, ¿y en qué se va a gastar, digamos, esa plata? Por ejemplo, mucha plata va a pagar deudas que tiene con las instituciones bancarias. O sea, ¿quién gana acá? ¿Quién es el que...? ¿Dónde está la mano ahí? O sea, es un juego muy pelotudo, porque cuando uno está en un casino y desinformado, y no es que, ¡ah, entonces estás apoyando a la AFP! No, si el discurso ya es bien charcha ya, pues no hay... No, yo no puedo solucionar esto. Ya, bueno. Yo no puedo solucionar esto. Yo te digo, yo no tengo idea, yo no sé. Denle ustedes, pero yo no sé cómo solucionarlo, ¿ah? ¿Eh? Pero mira, más allá de que si sea una buena o mala medida y dependiendo del momento y todo, es un hecho de que la presión social a esta altura es muy fuerte para los representantes políticos y se ven sometidos a esa presión, y probablemente eso va a influir en sus votos y decisiones, más allá de su razonamiento. Y eso es así, ya está, así es la realidad. Sí. Por ejemplo, hablábamos de yo mencionaba el tema de Viñuela, porque leía recién que lo sacaron del programa donde está él animando, no lo echaron del canal, no sé en qué habrá quedado en su situación con el canal, pero lo sacaron del programa. Yo estoy de acuerdo de que es una cosa absurda y muy, ¿cómo se llama?, que debiese ser muy, muy criticable. Sin embargo, en ese programa, en ese momento, no sé si vieron el video, había toda una serie de animadores, además, había toda una serie de directores, productores, yo estaba en programa de televisión. Todo el mundo en cualquier momento le hubiera dicho, por la muela, le hubiera dicho, José, no le vaya a dar el pelo, no soy pavo. En cualquier momento le hubiera dicho. Es decir, ahí todos son responsables. Desde los animadores que estaban riéndose del chiste hasta la gente que estaba en el switch. O sea, deberían haber sacado a todos. Bueno, y entonces, en eso, se querelló, ¿eh? Contra... Sí, hoy día. No, se querelló contra Viñuela, y yo pienso que sería el querellado contra el canal, no contra Viñuela. Y el efecto es el que la gente pide, a eso es lo que voy, es que es una especie como de circo romano, que la gente empieza a decir que se lo coman, y bueno, le dan el gusto a la gente. Y bueno, eso es pelina, terminamos hablando de Viñuela. Mira, en lo noticioso, ya antes de ir a la canción, solo decir que todavía están discutiendo, convengamos que ya se ha dicho, esto debería ser un trámite legislativo, que por cierto es necesario, porque aquí es donde se ponen las indicaciones, y ya debería estar en tabla para ser votado, discutido obviamente primero y votado en el Senado, puede ser ya mañana o miércoles. ¿Qué tenemos hasta ahora? Se han presentado algunas indicaciones, y que tiene que ver con que estos recursos que se entreguen, de que el 10%, por ejemplo, no sean embargables. Porque hay mucha gente que, como pasa con el crédito del Estado, que de repente lo que desean ustedes, que llegue una cuenta del banco y la línea de crédito al tiro te lo consume. Y que eso no sea solamente en casos excepcionales, como por ejemplo aquello denominado un buen chileno papito corazón, que no ha pagado la pensión alimenticia, con esa única excepción, que estos recursos, independientes de las deudas que puedan tener las personas, que esto no sea tocado por las cajas de compensaciones o entidades bancarias. Y lo otro, que todavía no se presenta, pero ya por lo menos el senador Iván Moreira, que para algunos fue mucha sorpresa que él manifestara su voto a favor, él dijo que a la vez quiere que estos recursos no sean expropiables. Entonces eso es lo que tenemos por lo menos de contingencia hasta ahora, cuando ya uno podría decir que hasta en el Senado esto sería un trámite, porque eventualmente también están los votos. Habíamos dicho que se necesitaban 26 votos, de los cuales 24 eran de la oposición, pero por lo menos hasta ahora del oficialismo ya el senador Iván Moreira, David Sandoval, Juan Castro y Manuel José Sandón habían dicho que iban a votar a favor, y hoy día por la tarde también conocimos el voto a favor del senador Durana. Entonces ya son 5, por lo cual independiente Durana. Indicaciones Durana, sí. No es Durana, es Durana. José Miguel Durana, que es senador por las regiones de Arica y Parinacota. Mira tú. Mira, si uno iba conociendo a vamos sus conociendo, sí. Sí, sabemos entonces, ahora que hay Don Moreira. Hay Don Moreira, mira, eso ahí que tenía un hermano. Sí. Entonces, por eso les comentaba, indicación más, indicación menos, no debería haber problema, por lo menos desde el punto de vista del quórum, para que este proyecto avance y sea promulgado como... Bueno, después de esto, lo que todos están esperando, si eventualmente va a haber un veto presidencial o si lo van a mandar al Tribunal Constitucional. ¿Y eso lo puede hacer sentido? ¿Eso lo puede hacer cualquier persona? ¿Lo puede hacer un particular también? Claro. Sí, en este caso, si algún senador, algún parlamentario de la UDI, por poner un ejemplo, si el TC es un organismo que recibe quejas, finalmente, y ellos acogen lo que consideran viable o no. de que alguna ley es o no inconstitucional. Claro, pero antes de eso, lo que se espera es que sea el veto presidencial, que bueno, que ahí es donde, no sé, hoy día leía, yo no me presento por ninguna opción, yo aquí vengo a comentar informaciones nomás, pero decían que si en el caso que se, es mejor que fuera el TC, porque en el caso que se diera esta situación del veto presidencial, que tal vez Piñera tendría que arrancarse la moneda en el helicóptero como pasó en Argentina. Bien. Mira. Bueno, ¿con quién te estás juntando? Sería más divertido. No, leía en redes sociales porque, imagínate, ya es lo que falta para quedar la Troya. Oye, okay. Lo de Jadwe que dice, oye, estoy disponible para ser presidente, ¿eh? Pero es el pueblo el que elige, ¿eh? El pueblo que... Bueno, pero él está disponible, déjalo. Vamos a tener el festival de Woman, pero en la moneda. Fantástico. Era. Bueno, vamos con una canción de esas que nos gustan a nosotros. Y seguimos. A ver, ¿quién está en el control? ¿Mariano? ¿Manolete? ¿Quién? Se van turnando. ¿Cómo es? Confusam. ¿Te acordáis que hacíamos el chiste? Ah, ya no sé. Bueno, cuando tenemos... Confusión. Viste que nos equivocamos en la mañana, dijimos que era Santa María y es Santa Marina. ¡Qué error, güey! Nos pegamos con... ¿Santa Marina qué cosa? ¿Santa Marina qué? Dijimos que era Santa María y es Santa Marina hoy día. ¡Oh! Y si la gente salió de la María. Sí. Nos equivocamos. Es cagazo, mal, pesado. Alguien debería... No, algún puesto acá... Aquí, no sé, alguna autoridad. Como Viñuela. No sé. Aviñuela por menos. Oye, estuve viendo el video hartas veces, ¿eh? Después les comento. Bueno, vamos. Sí, no perdamos la sana costumbre de hablar del reporte diario que realiza el MINSAL a propósito del avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país, que ojo, hoy día, por primera vez o como hace mucho tiempo, traigo una noticia positiva del tema. Primero con las cifras, se informó este lunes en el balance diario, reportando 2.099 nuevos casos de contagios y 130 fallecidos. Ojo, de acuerdo a lo que dice el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS. Sabemos que ya cambió un poco el criterio, que era, mira, ¿por qué vamos a tener listas paralelas? Mejor con la que nos pueda dar un espectro más amplio de cómo está evolucionando, o en este caso, involucionando la situación. De esta forma, los fallecidos a causa del COVID-19 llegan a 8.633 desde el inicio de la pandemia y el total de contagios a 333.029. Siempre cuando se da esta cifra de esto, yo digo ahora estos 333.029, piensan que son la gente que está enferma. No, eso solo tener un rastro total de cuánta gente se contagió cuando ya se acabe esto, digamos, en total, tantas personas que tuvieron el virus. Pero se tiene el dato de cuántos son los contagiantes actuales. Sí, porque mira, de estos 333.000, solo 303.000, que es muchísimo, se han recuperado y 20.404 están activos. O sea, de 333.000, solo 20.000 están activos. Uno dice solo, como si fuera una cifra menor, pero claro, en comparación a cuánta gente. O sea, recordemos que todo esto partió con 4 personas. Sí, pues. Oye, sí, uno venía muy lejos. Perdón, me estaba acordando el fin de semana cuando veía el reporte, cuando la noticia de Nacional era de la primera, la primera persona que se contagió fue en Talca, pero que no se sabía hasta ese momento, porque estaban a la expectativa de alguien que sí sabía que venía el virus, que era una compatriota que venía desde China, justamente de Wuhan, y estaban viendo el protocolo de qué iban a hacer cuando llegara al aeropuerto. Sí, te escucho. Marco quería decir algo. Marco. Ay, se me olvidó ahora. No, es que estoy viendo la cifra, dice 8.633 fallecidos, pero siempre tuvimos dos cifras, ¿no? Habían 3.000 y tantos casos que se suman, por lo tanto estamos cerca de los 12.000, ¿no? En términos generales. No, porque acuérdate que lo del DEIS, claro, ellos tienen una cifra aparte, pero la oficial del DEIS con el MINSAL es esta. Yo les comentaba en el bloque del viernes, me parece, el jueves, que se habían sumado un poquito más de 1.000 casos. Era casi imposible rastrear de cuándo eran, porque era la información que traía el DEIS de más de un mes. Entonces, si de estos 1.000 fueron 100 un día, 200 otro día, claro, ellos seguramente internamente deben tener ese Excel con el detalle. Pero ¿por qué decimos siempre lo relevante de esto? Pues la trazabilidad, como para saber cómo y aislar a las personas que corresponden, era complejo. Ojalá hayamos aprendido. Oye, y otra noticia buena que llegó desde Inglaterra es de que los científicos de Oxford esa era la noticia positiva que tenía. Dieron a conocer de que tienen esta vacuna yo tengo la negativa, una reacción inmune y que no produce ningún otro tipo de reacciones, y que en este caso estarían avanzando. Justo nosotros no estamos aliados con los de Oxford, sino con los chinos. Los argentinos están aliados con los de Oxford. Déjame ahora contarte una cosa. Sí, espera un segundo, que me reí mucho con una reacción en Twitter de alguien que dijo: ¡ja! Y ahora los fabricantes de bicicleta van a hacer una vacuna. ¡Ja, ja! Sí, lo vi. Y ahí está. Oye, no, es que hoy día en la mañana eran como: te tengo una buena noticia y una mala noticia. La primera noticia es que, claro, ahí se descubre esta vacuna y tiene mucho éxito, pero ya el gobierno británico reservó 100 millones de vacunas. Es decir, en la primera partida ya están listos, ya no hay para el resto, digamos, ¿no? Ellos comen primero. Pero Inglaterra no son 100 millones. No, es el Reino Unido. Para Canadá, para Australia, Escocia, reservan para todo. Así que, bueno, pero más o menos razonables. No, bueno, nosotros estamos con los chinos, vamos por China, China. Nosotros somos los ingleses. Vamos, China, y hay que hacerle como. No, como le decía al chupete: te quiero ver, China, y la. Y la, quiero ver, papá. Sí, y le sacaba al hermano: estos locos chinos, tenemos toda la ficha en China, y ellos son los inventores de la cuestión. Pues sí, ahí bueno, es donde tuvieron, eso mismo. Tuvieron relaciones eso mismo. Sexuales con el murciélago y el pangolín, ¿no? Sí, pero al margen del humor y todo, es súper importante. Ahora, lo que ellos ahora al que... margen, ¿no? Es lo que nos da de comer. De que esto, si te ponen en serio, porque me retaron internamente por un comentario que hice. Al margen de yo decía, de las bromas, ellos esperan que después de todos los testeos y las pruebas correspondientes, esto ya podría estar oficialmente para ser distribuible a fin de año. Uno piensa, ya estamos cerca de agosto, tampoco falta tanto para una pandemia a nivel mundial. Y en el primer registro, cuando hicieron los primeros testeos, ellos tuvieron un 95% de efectividad de generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque al principio lo habían logrado, pero como en el fondo las reacciones que generaban las personas eran muy complicadas y difíciles de establecer. Ahora es simplemente como cuando uno le dice, mira, te va cuando te vacunan contra la influenza y te dicen, mira, a lo mejor te va a doler un poco la cabeza, te va a marear. Es nada más que eso la reacción que va a generar. Y en este segundo, en esta segunda como muestra que hicieron un testeo, tuvieron un 100% de efectividad. Entonces, si esto avanza según los pronósticos, ya a fin de año podría distribuirse, al margen de con quién uno está haciendo el negocio. Yo no creo que el antídoto va a estar y eso siempre es bueno. Sí. Ahora, me imagino que cuando llegue la vacuna, los primeros en vacunarse van a ser los mayores, los que tienen algún tipo de... población de riesgo, siempre. Insuficiencia, sí. Esa. Y después llegaremos los machos fortachos, nosotros. Hola, gente. Sí. Población de riesgo y adinerados primero, después los que vienen bastante más atrás. Según ¿para qué cambiar lo que ha sido así por tanto tiempo? Según mi experiencia, van a hacer eso. Son tres grandes grupos. Grupos de riesgo, adultos mayores y la liga antivacunas. Seguramente ellos, ahora después de todo esto, van a ser los primeros en estar a hacer la fila ahí, papito. ¿Eh? Te lo digo, no te lo mando a decir con nadie. ¿Qué más nos puedes contar, Miguel? Me quedan dos minutitos. Cerremos hablando de fútbol y con informaciones positivas para el que le gusta este deporte y pensando que todo empieza a volver a la normalidad. Porque la Conmebol ya fijó las fechas para la fase de grupos de Copa Libertadores, que se acuerdan que quedó ahí medio congelado, obviamente, por todo lo que estaba pasando con la pandemia del coronavirus. Los representantes que tenemos a nivel nacional son Colo-Colo y Universidad Católica, quien ya tienen fecha para retomar la agenda de los partidos de la LALI, de la Copa Libertadores 2020. La LALI. Obviamente, es que así se le conoce. ¿Te acuerdas nuestro ex compañero relator Ernesto Díaz Correa? Que él le dice Lali a la Copa. Ahí está. Cuando se refiere a la Copa Libertadores dice Lali. Y sí. ¿De dónde así, viene Lali? Se retomaría el martes 15 de septiembre. La Libertadores, po. Sí, pues, la Lali Libertadores. La deja. Bueno, ¿cómo? La coli. Peor. La coli. Pues, cada la uno coli. Tiene su... La coli. Aquí le decimos tiene la coli. Tiene su estilo. Ya, el martes 15 de septiembre se jugarían cuatro partidos, entre ellos incluiría el partido que va a jugar Colo-Colo, que tiene que recibir en el Monumental a Peñarol de Uruguay, por el grupo C de la Copa. Ahora, está de más decir que olvidémonos de que va a haber público en las galerías. Va a ser al estilo europeo, como se está dando durante esta jornada. Y parece que a ellos le ha funcionado bastante bien. El Inter de Alexis Pontetú está jugando cada tres días. Y hasta ahora hacen el test rápido antes de jugar. Después le hacen un test de salida terminando el partido. Y hasta ahora va todo en orden con las medidas sanitarias. Al día siguiente, el miércoles 16, juega la Católica en San Carlos de Apoquindo, jugando contra Gremio de Brasil. Ya la otra semana ahí tienen que viajar y ahí es donde vamos a ver en qué situación vamos a estar para septiembre, si es que eventualmente se van a abrir las fronteras para estos efectos y si el fútbol va a poder retomar por lo menos no a nivel de espectáculo, pero sí de competencia a nivel ya poquito más normal. Perfecto. Excelente. Oye, bien, y Trump acaba de decir que recomienda ahora el uso de mascarillas hechas en Estados Unidos. Porque dice, es el esfuerzo que necesitamos para derrotar al invisible virus chino. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, muy bien. Ahora con tus tarjetas de crédito PCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos PCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Bueno, yo ya la vi, pero ustedes tienen que verla. Una ola de crímenes resuena en las aulas de un colegio y nadie descansará hasta encontrar a los responsables. Tarde o temprano el silencio se escucha. La cacería ha comenzado. La jauría. Vela ahora solo en Amazon Prime Video. Vamos a la pausa. Muy bien, nos vamos a la pausa. Volvemos, sí. Tenemos a la Javiera Contador, tenemos a Matías Claro hablando de libros. Ay, qué pena, no sabía. Ya. En Oasis FM tenemos permisos temporales ilimitados de 6 a 7 y media de la tarde para disfrutar del clásico de la 102.1. Vamos a una pausa en Esto Tampoco es Plaza Italia. Ya vuelven Marco Silva y Marcelo Comparini. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Quieres saber qué es nuevo? Lo nuevo es hacer muchos más trámites en el sitio de afpmodelo.cl, porque ahora puedes hacer cosas que antes solo se hacían en la sucursal. No salgas de tu casa y haz todos los trámites que tengas que hacer desde nuestro sitio web. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora, sigue escuchando ese rock and roll que tanto te gusta. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo $2,500. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Siempre hay salvoconductos para disfrutar de la tarde de la 102.1. Junto a Marco Silva y Marcelo Comparini, ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bien. Qué bueno, qué bueno empezando la semana con energía, con ánimo. Bien. Tuvo un fin de semana intenso igual, pero bueno, ¿para qué sí? Vamos a hablar de mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Mucho Zoom? ¿Zoom? No, ¿Zunga? No. ¿Zumba? Tuve que llevar a la urgencia al Teo el viernes en la mañana, así como a las 5 de la mañana. No, o sea, una cuestión. Y volvimos. Sí, está bien ahora. Pero el sábado como que parece que no sabemos qué fue lo que comió ya. Después de urgencia, salir a las 5 de la mañana, oye, no sabía si sacar permiso o no sacar permiso. Y les cuento a todo el mundo que cuando uno tiene una urgencia, uno no tiene que sacar permiso para salir. Sale, uno no va a la urgencia nomás. ¿Cachai? Yeah. Como yeah. No hay... Y o si, sea, te paran, seguir, puede, te pueden acompañar. Te pueden... Depende como del criterio, pero en el fondo uno no puede estar... Porque no había ni un permiso que sirviera, ¿cachai? Como para... bueno, sí, entonces partimos a la urgencia y lo bueno es que el niño llegó más o menos a la clínica, porque a mí no me gusta cuando uno los lleva a urgencia y se ponen súper bien cuando uno está como en la recepción, ¿hay cachao? Sí, como el sapito de Hello My Baby. Claro. O sea, cumplió con su parte de estar muy grave. Por lo menos el papel tuvo ahí. Sí, por lo menos en la recepción él está en las cuerdas. Entonces ahí por lo menos ya, ahí bien. Incluso vomitó, entonces también fue como... Muy bien. Ve que es grave. Lo aplaudiste. Claro. Muy bien, no, excelente. Ve que está mal. y se recuperó bien, qué sé yo. Y el sábado, de repente, estábamos viendo una película y empezó así como... ¿Oh? Mamá, siento que tengo algo en la boca. ¿Qué? Es que siento que tengo el labio del porte de su cara. No. Como... Ah, una alergia. Reacción alérgica. Ay, Diego lo empieza a revisar y lleno de ronchas. No puedo pisar los pies. Y yo como, ¿qué te pasa? Llamando al doctor. Doctor, tengo una urgencia. A urgencia. ¿Qué hago? Lo llevo. Quítele el cuáquer. Me dice, no, échale. Ese es un chiste de Verdaguer. ¿Échale qué? ¿Échale cuáquer? No, no, era un chiste de Verdaguer. Decía, doctor, doctor, mi hijo se muere, dele cuáquer. Al otro día, doctor, doctor, mi hijo se muere, dele cuáquer. Doctor, doctor, mi hijo se murió, quítele el cuáquer. Ese es un chiste muy antiguo. Sí, ya, no es este apropiado caso, ahora era, porque era, es otro hijo, era, otra persona. Y es de los años 70, no tiene que ver, no hay sensibilidad. Pero era alérgico a qué, a la penicilina. ¿A qué es lo que era alérgico? No sé, pues todavía no sabemos si no hemos podido descubrir el misterio. ¿Y el médico qué dijo? Y le tiré, no, le tiré ahí unos, yo tengo unos, yo soy bien alérgica, entonces tengo unos antihistamínicos más o menos fuertes. Y entre medio para desinflamar me dijo, ya, la ¿cómo si se llama? Predisona, estas cuestiones así, porque son si te cuesta respirarte o si te cuesta respirar, avísame, porque eso es lo que más me tenía urgía, caché, que se te... Pero no, despertó bien, sin ronchas, pero con la boca, el labio del porte de la mitad de su cara. Ah, una cosa como... Oye, pero está muy bien. Entonces fue un fin de semana como intenso, como que lo pasé. El año pasado yo estuve 3 veces en la UTI con mi hijo mayor, así que no es... No es chiste, ¿eh? Alergia, por reacción alérgica también. ¿Y a qué lo que era? Carabineros de Chile, fíjate. Pero él es más grande que tu hijo, pues claro, tío, ya está en la universidad y esas reacciones se ven cuando uno llega a la universidad. No, de verdad, ¿no? Porque era porque no, yo no he cachado porque a qué es lo que puede ser, no, todavía no me doy cuenta. Mi hijo tiene una cosa alimenticia que después te puedo contar que es un proceso de alimento que produce estas reacciones. Que ahí lo descubrimos después de meses de análisis. En ese momento pensé que era un niño extraterrestre, tal vez. Claro. Pero no, para, y usted, no fue así. Ustedes no son alérgicos a nada, a las picas de abeja, a las picas de hormiga, a los zancudos, no. O sea, alguna cosa que se le inflame más de lo normal. Bueno. O sea, el teo que es blancucho como un papel, así es como medio noruego, sí, pues como que si le pica un, no sé, algo, como que se le da como una especie de hiperreactividad con muchas ronchitas, pero hasta ahí, nunca esta cosa como de empezar a deformarse, ¿cachai? Como eso. Bueno, Marcelo tiene una historia con eso que tuvo que partir corriendo con su hijo también. Sí, cerro abajo. Tengo un hijo que alérgico a las picas de cualquier tipo de desde las abejas para arriba. Claro, y una vez empezó a... Lo picó y se le hinchó el lado igual, pero yo estaba arriba de un cerro haciendo un picnic y tuve que partir corriendo para abajo y lo miraba como se empezaba a quedar dormido mientras se le seguía hinchando la cuestión y decía, ¡se va! Claro. Y felizmente llegamos a una farmacia justo para que se tomara una cuestión y le hicimos todo eso, análisis. Exámenes. No hay mucha seguridad después de qué es lo que es. Nunca llegáis a una claridad. Esos lápices que son como que... Que son inyecciones que mi hijo tiene que andar con uno permanentemente. Yo quiero tener de eso igual. Encontré que uno en la casa tiene que tener uno de esos lápices como salvavidas. Sí. Porque realmente hay que tener. Por si haga. Yo me acuerdo que a mí me hicieron como en los brazos, como en la clínica Cervet, ponte tú, me hicieron como... Ah, con hartos puntitos. Con hartos puntitos, bueno, puntito, como para ver a qué era alérgica. Yo era alérgico hasta la enfermera en ese test. Sí, ahí saliste, se me hinchó el brazo completo. No sé, entonces nunca sufrieron porque se empezaron a mezclar. Salga, por favor, señorita enfermera. Sí. La enfermera se hinchó. El doctor nos dio un remedio para el teo súper malo, pero así malo de sabor. Y entonces el teo me dijo, es asqueroso. Y yo igual como mamá lo pruebo, porque uno como mamá. Entonces lo probé para saber si era tan asqueroso. Y de verdad que el gusto no se me fue en todo el día. Era demasiado asqueroso. Entonces yo tengo ese remedio. Escúchame, tengo ese remedio en pastilla. Entonces le dije a Diego, quizás es el momento que el niño empiece a tomar pastilla. Y hablé con él, lo senté frente a mí y le dije, mira, hijo, el remedio hay que tomárselo igual. Entiendo que el gusto líquido es asqueroso. Hay una forma en que los adultos nos tomamos, pero tenéis que ser heavy porque hay que tragárselo. Y le hago todo esto, entonces se la paso, voy a buscar agua y vuelvo. Y ya se la había tragado. Fue mágico. ¡Creció! No, el niño noruego creció. Y le digo, Teo, ¿y dónde está el remedio? Me lo tragué. Y no te molestó nada, no nada, mira, aquí no está. Y me mostró la lengua por todo, y pensé que lo había escupido. Oye, se lo tragó, fíjate. Así que bueno, hemos avanzado, excelente. Hemos pasado de nivel. Oye, mira, hay tantos misterios en el mundo de la medicina todavía, de que, por ejemplo, hay la alergia no se llega a ninguna parte. Y leo que, por razones desconocidas, podría ser menos contaminación, pero no se sabe, el confinamiento ha reducido drásticamente el número de nacimientos prematuros. Es como si estuviésemos... ¡Concha le vale, Marcelo! ...de experimentos. Mira. ¿Por qué razón hay menos nacimientos prematuros? ¿Será que la gente no va, aunque tenga dolor de parto, y dice, no, me quedan 3 semanas, me quedo en la casa mejor? Puede ser. Algo está pasando que no están naciendo. Entonces, hay mucho misterio. Hay misterios por resolver, porque, sí, claro, quizá el estrés también, si igual todo lo que es el parto y todo está asociado no solamente al momento lindo de dar a luz, sino está que la clínica, que el doctor no se vaya a vacaciones, porque si es viernes cagaste, porque tenéis que esperar hasta el lunes. Claro. Te encuentras para la película. Muchas cosas. Claro. Mm. Bueno, a propósito de eso, del nacimiento, no sabía que estaba embarazada. Esto fue una mujer británica. Eso me parece siempre súper raro, esos casos que igual existen, yo sé que son reales, de que nunca cachaste que estabas embarazada. Esta mujer no lo sabía y dio a luz después de correr 7 kilómetros. ¡Wow! Se llama corrió Charlotte. ¿Pero ahí se dio cuenta que estaba embarazada cuando corrió? No, cuando la tuvo, fue a hacer pipí y se hizo una cabeza. No, por eso. ¿Qué tengo acá? Tú sabes que no es que no se den cuenta, sino que la niegan. Sí, la niegan en la psicología, niegan todos los síntomas. No, hay gente que no se dio cuenta. Bueno, la británica Charlotte Wheeler Smith parió una niña en el departamento. Es bien complicado. Esa T cambia toda la historia. ¿Partió o parió? Claro. Sí, porque parió una niña, es otra película. Y partir, claro, la cortó, claro, ¿cómo es? Sí, parió una niña en el departamento de su novio antes de que llegaran los médicos. Una mujer británica que no sabía que estaba embarazada dio luz en el departamento de su novio en Ámsterdam. Esto fue, por supuesto, en los Países Bajos, Holanda, después de correr nada menos que 7 kilómetros. Fue el 21 de junio pasado, cuando Charlotte Wheeler Smith, de 31 años, regresó de esa carrera de 7 kilómetros al hogar de su pareja, Dominique, con inusuales dolores abdominales. Fue examinada por un médico, pero el especialista aseguró que no era algo serio y que lo más seguro es que se tratara de gases. Un gran gas. Pero una hora después, al hijo le pusieron butano, el hijo le pusieron pedo. Pero una hora después, y para su gran sorpresa, dio a luz a una niña antes de que llegara la ambulancia. Al nacer, la pequeña llamada Evelyn Rose sufrió algunos problemas respiratorios, pero el padre la estabilizó haciendo una técnica de reanimación cardiopulmonar, que recordaba que la habían enseñado en la escuela. La recién nacida ingresó a una unidad de cuidado intensivo. En la escuela, yo no me acuerdo ni las fracciones, me voy a acordar de eso. Qué espanto. Oye, mira, qué útil, qué útil poner atención. Sí, pues. Mis familiares y amigos obviamente estaban muy conmocionados con lo sucedido, tal como yo, y me apoyaron mucho. Sin ese apoyo, sin el equipo médico excepcional de Ámsterdam, no estaríamos hoy aquí. Oye, pero qué. Oye, para, ¿y el novio está seguro que es el padre? Ah, ya, te fuiste en esa. Es la pregunta. Ella no sabía. Es la pregunta maletera. Sí, la Bustamante, ¿ah? Es la Bustamante. No sabemos cómo reaccionar ahora. Claro, nada que ver. Ese no era el punto es que igual yo encuentro que eso sí que debe ser fuerte, porque en el fondo esos 9 meses uno se prepara, uno sabe, entonces uno tiene como esa cosa que te entreguen, fuiste al baño, salió una guagua y te la pasas y no tenías nada preparado, porque ni, o sea, digo yo, pero psicológicamente, no solamente la piecita y la ropita, digo, como debe ser heavy. ¡Oli! Claro, sí, pues, es un Oli supremo. Claro. ¡Oli! Adivina quién soy. Este es el audio que tenemos del baño, ¿eh? Así llamaba a su pareja. ¡Dominique! ¿Qué te pasó, güey? ¿Estás enfermo en la guatita? Oye. ¿Qué nada, pasa, mi amor? Sí, ¿Qué estás haciendo en el baño? ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Y ahí está. ¡Pum! Ya, vamos a una canción de parto. Vamos a una canción de parto. Puede ser Dolly Parton, ¿eh? Esa es Dolly Parton. Ah, mira. Ahí está In Excess. Sí, pues ahí me acordé lo que contó el otro día Jimmy Marcelo, que sabía. Este chiquillo se llevó a la Julia Roberts y se la quitó a Sutherland. El actor, ¿cómo se llamaba? Que lo dijiste mal el nombre en esa ocasión. Jorge Guzmán. Era Presley. No. No, de nuevo. Ah, no. Escuchemos la canción, ¿no? Dale. Folks! Bueno, ahí estaban los chicos perdidos, ¿eh? Una generación de mierda. Sigamos. Oye, Eros es un perro que vive en Medellín, Colombia. Y un motel, ¿eh? Y un motel. ¿También es un motel? Y Eros Pérez. Sí, de todas maneras. ¿Y qué hace? Se ha hecho muy famoso y muy viral porque entrega comida a domicilio. Yo lo encuentro... es como un, no sé, es un genio este perro, porque lo manda de un almacén. ¿Plata o plomo? ¿Y reparte qué? Le voy a mandar a usted, a su mamá, a su papá. Bueno, y la cosa es que el perrito lleva, y entonces lo muestran y en el hocico se pone... mal parido. Hay gente que dice que esto es esclavitud, y hay gente que dice que está muy bien y que le parece que ayuda a los dueños y todo. El dueño siempre sube estos virales y lleva, y Eros entonces lleva una canastita que se la pone como sobre el hocico y tú vas haciendo equilibrio y lleva cosas a las casas. Lo que yo no cacho es como, ¿tendrá un GPS? ¿Cómo le dicen? ¿Se sabe las calles de memoria? Como tenéis que ir a Juan Mate 2121 y el perro llega. A punta de latigazo le enseñaron cada caso del barrio. No, pobre. Pero el punto es que lo asaltaron a Eros. A Eros, po. ¿Otros perros? ¡Al perro! No, unos personas. Asaltaron al perro. Hay que ver, po. Y el perro trató. No trató. No, pero cuando cachó que había armas y el perro no es tonto. Imagínate con lo inteligente que es, se va a meter a una pelea ahí con Danda y Plomo. No, soltó la canasta. Soltó la canasta y le quitaron los cigarrillos y una cerveza. Oye, que son pesados, dijo el perro. Pero mira a lo que ha llegado la violencia. ¿Dónde es esto? No lo sé, Rick, parece falsa, ¿no? No, sí. Oye, tengo mucha, ¿cómo se llama? Respaldo ¿evidencia? Científico, evidencia, gracias. Evidencia aquí de Instagram. Está bueno, entonces. Eso pasó con Eros. Pobre, me dio pena que le robaron. Pero, ¿cómo van a saltar un perro? Bueno, en fin, las cosas que pasan. Un saludo para Eros. Yo no, nunca logré hacer que ningún perro, ninguna mascota haga ninguna gracia de esas cosas de tráeme el diario o las zapatillas. Mi perro me muerde, fíjate, ¿no? Solo maldades, claro. ¿Perros te hacen gracia? Mis perros, estamos pasando por una etapa difícil porque en esta cuarentena están todo el día adentro. Y digo, no sé si es la alimentación o que se está tirando unos peos tan hediondos de verdad que como que tuvimos pero es que gracia. No, claro. No es gracia. Entonces es como metano que está y butano. Para él sí, no, pero de verdad que te inunda, te deja, además que te deja el ambiente pasado 10 minutos. O sea, no es un pedito, es. Para, ¿y ese Vigo? Vigo. Deberías hacerle llegar a Mortensen humano que haga algo. Digo, mira, hazte cargo. Hazte cargo de este, claro. Mira, nosotros le pusimos el nombre por ti, un homenaje, y mira cómo nos responde el perro. Claro. Ah, mira, yo le mandé, me acuerdan de que es Jason Patrick. Jason Patrick, quedó con la Julia Roberts, claro. Oye, perdona, que Jason Patrick hizo la última película buena que hizo fue, famosa que hizo fue Alta Velocidad 2. Y sería, muchas gracias por participar. En vez de Keanu Reeves. En vez de Keanu Reeves. Nunca es que la droga es lo peor. Sí, hermana. No sé, esto es la... Y la Julia Roberts. Sí, hermano. La Julia Roberts. Sí, pero la Julia. Oye, me puse a ver este fin de semana esta serie que habían hablado como bien de ella, del Homecoming con la Julia Roberts. ¿Hay ahí? En Amazon. Me gustó, fíjate, me falta. Porque más que sabéis que es agradable cuando son capítulos de 27 minutos, porque te podéis comer la serie completa sin gastar tanto tiempo. No, está buena, está entretenida. Ella es la productora ejecutiva. También. Y el mismo director sale de Mr. Robot. Y no, sí. Y nos sale en la segunda. Decía, sí, sí, sale. En la segunda. Sí, pues. En la segunda no. No, ya no va. En la segunda. Ah, no la segunda va. temporada no está. Ah, sí. Ya, pues me falta ahí. Es que me faltan dos capítulos para terminar la primera. Ay, no le digamos entonces que muere. Ya, no me digan. No le digamos que muere. Que se murió. Listo. Bueno, a propósito de eso, ustedes saben, no sé si vieron, si siguen a gente como argentino, sobre todo, que hoy día, no sé, en Chile no pescan mucho, pero en Argentina es el Día de la Amistad. Ah, sí, el Día de la Amistad. Es correcto. Acá no, ¿ah? Claro. No sé por qué, fíjate, como que acá dijeron otro día. Bueno, de acuerdo al diario argentino Perfil.com, fue una idea del odontólogo trasandino y tiene su origen en la masonería. ¿Por qué se celebra este 20 de julio el Día de la Amistad y por qué tanto, por lo menos en Argentina? Se trata de Enrique Febraro, odontólogo, músico, profesor de psicología, filosofía e historia. Quien creó el Día de la Amistad, también llamado, esto es muy divertido, Día de la Amistad o Día, ¿quién me dice? Del... Se llama Día de la Amistad o Día... Es que se me ocurren puras cosas cochinas, ¿no? No. Día de la amistad, pero tiene que... o día del amigo. Ah, puede ser eso. Cualquiera de las cosas. Perdona, me dejé llevar, pensé en otra cosa. Día de la amistad o día del amigo, en coincidencia con el alunizaje y la caminata inicial de Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Lo que hasta ahora era un dato desconocido fue que Febraro era masón. Febraro es un miembro, es un alto miembro, no es lo mismo decir un miembro alto, porque como sí, es un alto miembro de la logia argentina, e incluso llegó a fundar dos instituciones rotas. Vos sabés que es el alto miembro. El día del miembro. Miembro alto. También voy a hacer. Alto, ¿eh? Exacto. Oye, pero ¿qué alto, tiene que ¿eh? Ver? ¿Qué tiene que ver haber llegado a la luna con los amigos? ¿Eran amigos? Atención. El Armstrong. 20 de julio de 1969, este señor, ¿sí? Febraro, despachó 1,000 cartas, de la que poco después recibió 700 respuestas, que dejaron instaurada la conmemoración del Día de la Amistad. Eso ocurrió el mismo día que el hombre llegaba a la luna. Lo que entonces no se sabía es que el suceso fue que la masonería también había alunizado, ya que Edwin Aldrin, coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien descendió de la nave especial Apolo 11 y se unió a su compañero Armstrong, también era masón. Pertenecía a una logia en Estados Unidos y por eso está todo relacionado. ¿Cachai? Nunca toda esa cosa media misteriosa de los masones a mí me produce como de película de suspenso. ¿Te excita? Hay algo, no va por sí. Ese lado, es más bien un suspenso como cinematográfico, como hay secretos ahí. Sí, hay muchos secretos. Y tiene una cosa sectaria, pero a uno no le gusta decir sectario, porque es como, no es como secta, pero igual sí, un poco sí, pero no. Entonces es como loco. Claro. Mira, bueno, yo no entiendo si ya aceptan mujeres, pero hasta hace muy poco las mujeres no estaban dentro de las posibilidades. Pero, sí, no lo sé, El... Me quedé en Vigo. Oye, Mortensen tirándose peos, fíjate. No, pero es que te morí los peos de Vigo. O sea, que son en realidad, de verdad que son tóxicos. Así como hay que abrir ventanas, como esa onda. ¿Y como... no será que será algún tipo de reacción por los juegos de los niños? Aquí ha pasado, en mi casa ha pasado. El gas del perro ahuyenta al niño. El nivel de estrés de estos perros con estos niños, como en cuarentena ya por 4 meses, también los entiendo. O sea, pero... Claro, y he cachado que, que los niños le dan de todo. Mis perros antes no comían de todo, los perros comen apio, palta, tomate, bueno, ahí está, huevos, plásticos. Ahí está el olor. Ya, pero la Uma come mucho, es mucho más ansiosa, la Uma no come, la Uma traga, así como de una, y no se tira esos peos. Porque señorita, porque es señorita, es otra cosa. A lo mejor se está haciendo mierda las tripas, pero ella va para afuera. Lo hace afuera, es educada. Ella va para afuera y se come su propio olor afuera, el otro. Sí. Y lo que me da más rabia es que el perro no, como que no hace, no acusa recibo. No, pues no sé. Para él, ¿qué? Para él no es. ¿Qué pasa? No es una mala educación. ¿Qué pasa? Claro. Yo creo que no. Hay gente que es así, porque se tira, los pone y no se hace responsable ni ahí. En los ascensores, se ha visto. Sí. Y es una práctica mala. Como ¿Vamos a volver a ese mundo? Después de las espinillas de la otra vez. Tercero medio nos espera. ¡Ojo! Siempre. Tercero medio siempre está a la vuelta del comentario. Siempre. Sí. El retorno al colegio. Sí, oye, no, algo preocupante. Hay un importante brote de triquinosis en Osorno. Ojo ahí. ¡Wow! Lo único que faltaba. Sí. El pasado viernes se conoció una preocupante información de Osorno, en Osorno, donde se originó un brote de triquinosis que dejó a 4 personas internadas, una en estado bien grave, y otros 37 contagios en la población. En este momento. Pero esto se contagia solo comiendo alimentos, ¿no es cierto? No hay otra forma. Es que parece que esto está ligado al faenamiento irregular de los cerdos. Por eso es tan importante el tema. Claro, esta es una enfermedad parasitaria que se genera por el consumo de carne mal cocida. Bueno, es por eso que las embarazadas no pueden comer nada crudo, ¿po, no? Se me ocurren puras cosas sucias. Se supone, claro, que es poco seguro. Mejor no arriesgarse. Los principales portadores de lo que podría ser una triquinosis son el cerdo, el oso, la morsa, pero es que aquí no comemos oso. Claro. El zorro, la rata. Las morsas son ricas. Tamborza rica. El zorro, ceviche. La rata, el ceviche. Caballo y el león. Ceviche borsa. Qué entonces, rico lo que ceviche, más se consume es el set. León tampoco, no. Imagínate. ¿Cuándo me comen un león? Claro. Al león yo lo llevo en el corazón. No, Oye, de repente a los canales de televisión pasaba el león y se comía a la gente. Sí. León. Ojo, porque bueno, de verdad es grave, porque esos gusanos, lo que hace que te comís los gusanos y en tu cuerpo se empiezan a reproducir y te pueden invadir los tejidos musculares que incluyen el corazón, diafragma, pulmones e incluso cerebro. Así que ojo con eso. Oh, entonces hay que tener mucho cuidado con la carne. Así que no, cariño, pasorno, ojalá que lo logren controlar, ojalá. Que le pongan coto, se dice eso, ¿no? Que le pongan coto. Sí, po. Que le pongan coto. Po. Para que lo sigan pasando chancho. Sin este problema. wow, hermano. Para ahí, detente. No puedo más. Me hiciste el día, papi. Uy. Bueno, besos, hasta domani. Gracias, Javi. Nos vemos mañana, chao. Bueno, Marcelo, me estabas contando tú, ¿o quieres que lo diga yo? Dale tú. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky y también millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes, Marcelo. Muy bien, vamos a hablar de libros. Tenemos el sorteo del libro de la semana pasada. Tenemos un nuevo sorteo después de la pausa. ¡Ay, qué bueno! Llegó el delivery. Pausa, vamos a la puerta y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, junto a Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque yo creo que acá en Valdivia estamos acostumbrados a las catástrofes. Hemos aprendido lo que nos ha enseñado la vida. Como el puente Caucao, por ejemplo, dice. Y especialmente... sumándolo a las catástrofes, perdón, no, si lo recuerdo. Iván, es que le duele eso al alcalde. Yo lo sé. Un país generoso. Con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Muchas empresas están desarrollando acciones con valor agregado y es necesario conocerlas. Emisor Podcasting presenta Praxis. Un podcast donde las buenas prácticas empresariales se comparten en la voz de sus protagonistas. Conoce las experiencias de Rosen y Cervecería AB InBev Chile en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Momento de teletrabajos. Sigue Esto Tampoco es Plaza Italia en la 102.1 y en oasisfm.cl. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Bueno, ¿cómo estamos, Matías Claro de Chile? Joven. ¿Qué tal, joven, Matías? Aún. Aquí está. Oye, tengo y Marcelo. Bien, estamos bien. Tengo varios puntitos. ¿Estás drogado, varias cositas. ¿Estás bajo el efecto de algún tipo de alucinógeno? Te escucho muy relajado. Soy muy responsable, con el trabajo. Pero con mi cuerpo. Sí, soy muy responsable con mi cuerpo. Bueno. Oye, Matías, como sé que te gusta mucho el fútbol, yo quería que nos dedicáramos solo unos minutos a hablar de Marcelo Biel. Sí. Y la revolución que ha causado en Leeds es que acabo de ver un video mientras estábamos en la pausa. Uh-huh. Realmente increíble, porque se han repetido los videos de Bielsa demostrando su cercanía con la gente, pero hay uno que, ¿sí?, saliendo del entrenamiento cuando ya fueron campeones, para el auto afuera del estadio, pasa a través de la gente, lo que además, bueno, habla bien de la gente en Inglaterra, que no lo atosigan, sino que lo dejan, ¿sí?, caminar, porque él va a saludar a una niñita que está, ¿sí?, en una silla de ruedas, una especie de parálisis, ¿eh?, y va y lo abraza y le hace así como, bien, ganamos. No, este gallo se pasó. Yo, sabéis que yo encuentro con Bielsa que, bueno, la gente que no le cae bien justifica, entre comillas, su fracaso para criticarlo. Y que es cierto, pues si obviamente ha perdido, pues ¿quién no ha perdido? Especialmente eso de Argentina, el 2002. Que esa derrota es tan cruel, porque dominaban todos los partidos en ese contra Suecia, el último juego del partido del Mundial. Se perdieron. Y con una selección dorada, hay que decirlo. Y había toda una épica en ese equipo, porque Argentina estaba quebrado, con el corralito, y ese equipo quería salir campeón por eso, y habían dominado mucho acá en la clasificación. A mí Bielsa me encanta y me cae bien, porque a nosotros, que éramos futbolísticamente hablando ordinarios de malos, po, acuérdate que veníamos de haber sido últimos en la eliminatoria, no solo te dio una identidad, sino que te hizo creer que era posible. Y, claro, y yo estoy seguro que, de no ser por Bielsa, no somos campeones de la Copa América. O sea, el trabajo que él hace, sí, deja unas bases tremendas, más allá de que la generación, sí, sí, sí, sea dorada. Yo estaba viendo una cuestión de cifras la otra vez y salía que de todas las selecciones, independiente que sea un grupo de jugadores notables, uh-huh, digamos, ¿no? Pero hemos tenido jugadores buenos también. Sí, pero claro, lo más loco es que llegamos a tener solo un jugador en cancha que jugaba en el medio nacional y 10 jugadores que jugaran al extranjero, claro, y en primera línea. Y el primer, digo, nivel, claro. El primer nivel. No, eso es muy loco para Chile, eso. Y el trabajo de Bielsa de convencer a esta generación, claro, es realmente importante. Lo otro que quería comentarte bien de pasada, Matías, algo que tiene que ver con los libros. Me llegó una invitación para darle algo de visualización a un programa que está haciendo una organización que se llama Editores de Chile, Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos, sí, que se llama Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, es decir, sí, es una serie de charlas, sí, para, sí, toda la gente que tiene que ver, desde el escritor, el profesor, sí, los alumnos, qué sé yo. Exacto. Y son varias, sí, charlas, ya partieron, pero que son gratuitas, que todo el mundo puede escucharla el próximo miércoles 22, este miércoles 22, entonces a las 10 de la mañana y a las 12 del día hay dos charlas, y que en Editores de Chile pueden tener más información para todo el mundo que le interese el mundo de los, sí, libros, que lo ha golpeado tanto la pandemia. Sí, pues exactamente. De hecho, nosotros como librería, como Truman Librero, nos sumamos a una iniciativa una asociación de libreros. Hay una iniciativa ahí que armó un grupo de libreros y nosotros nos integramos a esta asociación gremial de librero independiente que se está formando, porque es súper importante. El ecosistema del libro, por llamarlo de alguna manera, es bien delicado. Ahora, por ejemplo, que le ha pegado fuerte a las librerías, ha afectado a las editoriales para atrás, entonces se ha generado todo un problema bien complejo. Con precios que están como bien establecidos por el sistema. Los precios de los libros son más o menos parecidos en todos lados, porque existe una costumbre de que, ok, este es el precio de venta, por lo tanto tú como librería no lo subes más porque quieres que tu libro se valga lo mismo que la competencia. Entonces hay una cuestión, un equilibrio bastante armado, y por lo tanto hay un trabajo de distintas partes, distintos integrantes de esta cadena, que es fantástico, muy bonito, y que vale la pena ahí fortalecerse entre todos. Pues entonces, fantástico. Oye, Matías, el libro, y para fortalecer más la lectura todavía, tenemos un libro de regalo y tenemos libro que vamos a regalar, ¿no? Exacto, vamos a hablar del libro y de los premios, pues si tenemos que entregar un ganador de la semana pasada. Exacto. Sí, por el ganador de este libro de la navegación, de la orientación. De los, exacto, hey, le fue súper bien, mucha gente interesada. Hay que agradecer a la gente que comenta y participa. Los viajes más increíbles de David Barry era el libro, y lo ganó el señor Cri Díaz Ríos, arroba Cri Díaz Ríos, Cri es su Twitter, que dijo, la ubicuidad va a ser de esas atributos que se va a perder con la tecnología, que te acuerdas que lo conversamos a propósito de que hoy día puro GPS ya no necesitamos ubicarnos con los mapas y con esas cosas. Yo hoy día les traigo un fíjate que un libro bien raro, bien como excéntrico. El libro se llama Cómo cazar un topo, de Mark Hamer. Mark Hamer es un escritor. Era un rapero ese. ¿Qué MC cosa? Hamer. MC sí, Hamer, hecho, un rapero. Mark Hamer. Lo googleé para buscarlo y no tiene Wikipedia porque aparece MC Hammer. Como que no lo pude encontrar mucho en Google por el nombre. Pero el señor Mark Hamer es un hombre británico que ha sido poeta, tiene una vida bien curiosa. Él nació en Inglaterra, vive en Gales, estudió pintura, pero no se dedicó a eso, sino que se hizo jardinero. Y siendo jardinero, le tocó enfrentarse a los topos y se transformó en un cazador de topos. Y este libro se trata de sus memorias, de él hablando cómo era jardinero. Entonces, primero cuenta su vida. Durante 2 años fue vagabundo, entre los 16 y los 18 años. Él fue vagabundo, tuvo un problema con su padre, se fue a la calle. Recorrió muchos kilómetros, vivió debajo en bosques, vivió debajo de árboles, conoció animales, conoció el frío. Terminó después de eso, a los 18 años, entra a estudiar pintura, pero no era muy buen pintor, entró a la escuela de arte. No era muy buen pintor, él lo reconoce. Y termina dedicándose a los jardines, trabajando como jardinero. Y ahí, trabajando como jardinero, le empieza a enfrentarse a las dificultades que tiene la naturaleza. Entonces, es un libro que, hablando de la experiencia del autor y de su trabajo, te va mostrando cómo la jardinería y estos animalitos que hay se transforman en algo muy simbólico. Es un libro bien especial, bien curioso, porque son como sus memorias, pero por ejemplo habla de su contacto con la naturaleza y de lo feliz que ha sido con la naturaleza, trabajando con la naturaleza. Por ejemplo, pone el ejemplo... ¿sí? Dime. No, que me llama la atención. Dale, sí, dije, ok. Te encontramos súper buen mozo. Sí. Oye, Marco, tú subiste una foto de cabro chico en Instagram. Sí. Y la rompí. ¿Y te gustó? Mino. Galán, Mino. Sí. Mino, estupendo. Y ahora me dejé barba y la cagué, fíjate. Ahí me fui el carajo. Ahora no me dicen nada, pero ¿qué no te pasó? No te dijeron nada con la... No, bueno, el asunto es que Mark Hamer cuenta estas memorias de cazar topo. Y fíjate que hay una parte que a mí me hizo, fue cuando al inicio del libro, en las primeras 20-30 páginas, donde me hizo un poquito clic su estilo, su lo que él busca. Dice que habla de la gente que es dueña de casas, de propiedades, y que los topos le destruyen los jardines. Entonces él cuenta que ha sido testigo de cómo propietarios de una casa desarrolla odio al perder el control y el dominio sobre su césped. He visto gente enfurecida porque se obsesionan porque ven cómo sus vidas se enzarzan en una guerra contra algo que no van a poder ganar. Entonces ahí le caché la onda para dónde iba. Y en el fondo, este libro habla de esta derrota permanente que vamos a tener frente a la naturaleza, que no hay caso intentar controlarla, que no lo vamos a lograr nunca, y que en el fondo un reflejo de la vida, la muerte, qué sé yo, pero de cómo es bonito ese viaje y de cómo él lo disfrutó siendo jardinero. Entonces, por ejemplo, cuenta que compraba las trampas más humanas posibles. Él es vegetariano. Entonces dice, yo cuento en las fiestas, le preguntan qué hace. Soy cazador de topo. Entonces le dicen así como, estás weando, qué cosa más rara. Sí, explique, qué sé yo. Y además es vegetariano. Entonces, como paradójico, vive matando animales, que son estos topos, pero es vegetariano y es jardinero y la naturaleza. Entonces, es bien curioso y bien bonita la historia. Y se mete en este mundo... Se mete en este bien. Mundo de libros excéntricos, que a mí me parece interesante, que les traje varios más para comentarles. Antes de ir a la canción, ¿y tiene más onda con el mundo del los animales o de la flora? ¿Flora o fauna? No, los dos. Es que habla de eso en el libro. Cuenta, por ejemplo, cómo en un pasto critica a la gente que le pasa echando productos químicos a los pastos para que sean impolutos. Y no, pues eso no funciona así, dice él. Entonces habla mucho de la flora y la fauna, pero cómo se mezclan. Es bien bonito, fíjate, bien bonito. Ahí se los voy a contar. Bien, vamos a una canción y nos cuentan más detalles. Perfecto. De este cazador de topos. A ver. ¿Qué canción? ¡Oh, ¡Qué lindo! Can. Aquí estamos. Ahí estaba. Oye, y yo los quiero invitar a que escuchen Crimen, el podcast que está en Emisor Podcasting. ¿Y ya está? Ya está, desde hoy día. Desde hoy. Pueden escucharlo. Los dos les pido que lo escuchen porque pensado en ustedes. Sí, de todas maneras. Ya, para, es un podcast que se llama Crimen y de qué trata. ¿Tú lo comentas? No, tienes que escucharlo y vas a verlo. Es el caso del Tila. Roberto Martínez Vázquez, el año 2002, un tipo que tiene una vida increíble, de criminal y que además cometió 4 violaciones en la casa de varias personas, se metió, se quedó toda la noche. No, una cosa terrible. Estaba a leer, era un gallo bien raro. Era un tipo inteligente además. Sí. En Emisor Podcast entonces. Sí, con narración, música, ¿no? Increíble, ¿eh? Lo vas a pasar bien, Marcelo. Bueno, pero sigamos con Matías Claro acá. Sí, estamos hablando de los topos, del, claro, del topo, sí, este cazador de topos. Tú dices que eran con cariño a los topos. Los atrapaba FM Chile el Twitter para que participen. Ya. Y se atrapaba los topos entonces en unas cajas y después los soltaba en otra parte o No. Eso tiene el libro. Alguien comentó ahí en el Twitter como cómo hacer vegetariano y matar topos, no sé qué. ¿Sabéis lo que pasa? Es que de eso se trata el libro, de que en el fondo él habla de el parte declarando soy un asesino y no quiero matar más y dejo de cazar y ya no quiero cazar más topos. Pero parte hablando también y reconociendo estas como contradicciones de es muy difícil vivir sin agredir o matar a otro ser vivo, dice él. Que la vida un poco es eso, pues, ¿cachai? Entonces va hablando de esa relación y él explica que su esfuerzo por tratar de ser lo más humano posible fue de encontrar las trampas que por ejemplo otorgaran la muerte más inmediata posible, o sea que no lo hicieran sufrir. Y él habla de que hay toda una industria de esto, de cómo hay muchas trampas que solo lo atrapan a los bichitos y los dejan ahí que se mueran de hambre o desangrado. Y que él trata las que envenenan. O las que envenenan, exacto. Son terribles. Exacto. Entonces, mira, él va hablando un poco de todo eso. Pero lo bonito del libro es cómo se va relacionando esta historia de la muerte de estos bichitos con su propia vida, lo que él aprende mirándolo, de la naturaleza. No, la verdad es que es un libro bien bonito, bien reflexivo, Cómo cazar un topo, de Mark Hammer, y que se está regalando en el Twitter, @oasisfmchile. Perfecto. Comenta, y el próximo lunes vamos a ver al ganador. Oye, exacto. Y puedo comentar de un libro que leí y que en una de esas podríamos entrar más profundamente otro día. Me mandaron porque a Marcelo Simonetti yo lo conocí hace mucho tiempo, trabajamos juntos cuando estaba yo recién saliendo de la universidad en el Canal 11, sí. Y después nos topamos nuevamente en la misma Radio Base cuando recién llegué, era comentarista en algo parecido a lo que haces tú ahora. Y Marcelo Simonetti, que es periodista, como decía, ha sacado varias buenas novelas y la última se llama Dibujos de Hiroshima. Y lo leí muy rápido, un libro breve que se puede leer muy rápido, y tiene imágenes maravillosas porque es de un descendiente japonés de Valparaíso. Exacto. Que tiene una relación muy especial con su abuelo, una relación especial en el sentido que no es demasiado buena ni demasiado mala, es misteriosa, como que faltaría algo ahí. Y una vez que el abuelo fallece, él decide viajar para buscar las cartas que encuentra, ir a Hiroshima, que él venía de Hiroshima, se había venido 7 años antes de la bomba. Y quiere saber, porque se estuvo carteando su abuelo con un señor desde allá, quería saber hay un misterio de algo, de una especie como de búsqueda que tenía su abuelo que dejó inconclusa, y ese conocimiento de un descendiente japonés, pero chileno al final, que va a Hiroshima y mira esta cultura distinta con otro ojo, bueno, me pareció muy interesante y que vale la pena. Lo acaba de publicar, yo a Marcelo lo quiero mucho, de hecho trabajamos juntos, somos socios en una editorial, en Ediciones de la Lumbre, así que también ahí paso el dato. Pero es una novela que acaba de publicar y que está muy muy buena. Sí, la tengo guardada para recomendarla a principios de agosto, porque en agosto ahí con el aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas, vamos a hacer la vinculación con Dibujos de Hiroshima. Perfecto, ya un datito que queda ahí entonces dando vuelta. ¿Alguna otra cosita que te gustaría mencionar? ¿Libros que están ahí dando vuelta y que vale la pena ponerle atención? ¿Sabís qué? Es que este libro, El Cómo Cazar un Topo, de Mark Hammer, que repito, está en el concurso en el Twitter de la Oasis, @oasisfmchile, para que participen, me hizo pensar en otro libro precioso que se llama El Peregrino, que es una novela que se publicó el año 1960, no es una novela en realidad, es como también tiene una onda media reflexiva, publicó en 1967, el autor se llama John Alec Baker, un gallo muy normal, de hecho medio desconocido después, y el libro se trata de que él se obsesiona con el halcón peregrino, con un animal, un peregrino que está cerca de su casa, y lo empieza a estudiar, y la cetrería, y todo el cuento de los halcones, y la casa, y también termina obsesionándose a través de este animal como con la vida misma. Es bien bonito, y fíjate que ese estilo existe en muchos libros. Por ejemplo, en Moby Dick hay todo un capítulo largo donde habla la ballena, de la casa, no sé qué, y uno cuando lo lee es como que lata esta cuestión, pero en realidad son como la manera humana me refiero yo de la humanidad, de tratar de controlar algo que es la naturaleza, que es indomable precisamente por su naturaleza, ¿cachai? Entonces, ese otro libro, El Peregrino, de Baker, John Alec Baker, también es un libro. ¿Y tú lo tenías, ese libro? Sabéis que creo que me queda uno que de hecho me lo había guardado para mí. Me lo reserva. Sí. Me lo reserva, por favor. ¿Lo querés para ti? Lo quiero para mí. Y ahí lo hablamos. Oye, pero también está un libro de Hemingway que se llama Fiesta, este de sí. España, en exacto, donde son capítulos enteros para explicarte la técnica de la tarumancia, ¿no? Del de tema de los toros y es increíble también. Increíble. O sea, sí. Hay potente. Uno que se llama Leñador, que publicó Mike Wilson, que se trata sobre precisamente el leñador, un gallo que está en un bosque y explica hacha y la hoja, el hacha y cómo corta. Y todo eso que te está contando otra historia, de repente a uno le cae la teja y es como la vida de los gallos, la naturaleza, no sé, son libros bien bonitos. Así que, ¿cómo cazar un topo de Mark Hamer? Concurso en el Twitter de Oasis, @OasisFMChile, para que participen y el próximo lunes entregamos el ganador. Perfecto. Muchas gracias, Matías, por todo. Muchas. Un abrazo grande. Suerte ahí con el podcasting. Lo vamos a escuchar, Marco. Listo, muchas gracias. Crimen, un abrazo. Chao. Listo, chao. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí. Con Principal Simple Invest podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Y en Amazon Prime Video, no te puedes perder La Jauría, protagonizada por Dani Vega, Antonia Seges, Amparo Noguera, Pancho Reyes, Alfredo Castro y un gran elenco. La Jauría, véala ahora solo en Amazon Prime Video. Ahora viene Un País Generoso, Núñez y Guerrero, y nos vamos entonces hasta mañana. ¿Marcelo? Sí, hasta mañana. Nos vamos a ver, o nos vamos a escuchar en poco... No. Nos vamos a ver también, en pocos segundos más, en una entrevista curiosísima con Marco. Oye, ¿no? Sí, qué latero, Marcelo, me clavaste ahí, weón. Ya. No, nos vemos. Chao. Tarjetas de crédito Visa y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Caterina Ferrecho es epidemióloga, directora del programa de epidemiología de la Universidad Católica y miembro del Consejo Asesor COVID-19. ¿Qué sabemos hoy del COVID que nos permita acercarnos a superar lo peor de la pandemia? Cuando uno cree que ya lo sabe, de hecho, como ya bueno, parece que estamos listos, te empieza a dar sorpresa este virus. Más que el virus, es lo que nos pasa a nosotros con el virus. Por ejemplo, hasta hace muy poco, estábamos seguros que los que tenían la infección no la iban a volver a tener y que iban a quedar inmunes. Esta cuestión, están empezando a aparecer casos que contradicen un poco aquello. Son una minoría de casos, pero que te dejan un poco plop. Entonces, por ejemplo, nosotros que teníamos alta esperanza que el test de anticuerpo iba a ser súper útil para ver quién estaba protegido y quién no estaba protegido, hoy día hay serias dudas de que uno pueda asegurar aquello. Siempre hubo una duda, sí, razonable, pero ahora hay dudas por evidencia un poco en contra, que muestran que mucha gente no desarrolla anticuerpos a pesar de haber tenido la enfermedad. No es tan infrecuente que eso pase y cosas así. O sea, todavía no hemos terminado de entender la relación de este virus con el humano. Y lo otro, que ante este virus somos bien distintos. O sea, hay gente que no le pasa nada y hay otra gente que se enferma rápidamente y termina con insuficiencia respiratoria grave.